oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Cristóbal Mendoza, quien publicó una colección de documentos de la vida pública de Simón Bolívar. Un día escribió: los periódicos del tiempo son las fuentes más comunes a las que recurren los historiadores para compilar sus tratados. Por tanto, deben sus redactores depositar en ellos todos los hechos importantes o curiosos, guardando el mayor respeto a la verdad para no engañar a las generaciones futuras. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor, una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.